Estos son los originales desde Bogotá para todo el país. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué más, Jaime? ¿Cómo estás? Bien. Feliz tarde. No, estoy como indispuesto. ¿Qué tienes? ¿Mareo? ¿Dolor de cabeza? ¿Conocen un producto del mar? Pues es muy conocido en Santa Marta porque la gente se muere allí. Pero yo creo que fui a un sitio a comer algo de eso fresco y bueno. ¿Ostras? Ostra, una. Una ostra. Ajá. Eso puede ser delicado, ¿no? Bastante. Nah. ¿No? No, es que no sí, pasa nada. Pero tú eres delicado con la comida de mar, Jaime, nos has dicho varias veces. Cualquier ostra podrida mata a cualquier persona. Claro. Pero no, entonces Nicolás, eres muy propenso a dar con la ostra podrida. No, yo no. Yo no me he quejado ni una sola vez de ostras. Es la primera vez que tengo esa pequeñísima duda, pero espero que sea una duda, pero sí he estado un poquitico afectado. Pero no, o sea, y a mí me gustan muchísimo las ostras. De hecho, ayer estábamos hablando con el señor de la Oyster Bar de Nueva York. Es un sitio donde venden 100 tipos de ostras. Sí. Las ostras es lo más espectacular. Pero no el señor de la playa cortándolas con una navaja. Claro, y con limoncito. Limón. No, no, eso no son ostras. Eso es un espécimen raro. Las ostras no se dan en tierra caliente, María Juliana. Entonces, ¿cómo se llaman esas? Ostras de Santa Marta, tienen sus particularidades. Ostras caribeñas. Sí, eso no. Menos la finas. Ostra tiene que ser de ¿una almeja? No. Pero más sabrosa. De agua muy fría. Muy fría. Las buenas ostras, mejores ostras de japonesas son de las, ¿cómo se llaman? Que me encantan. No me acuerdo, pero son muy buenas. Se llaman las Kumamoto. Ajá. Y sí. Eso es del mar de Japón, que es helado. Las mejores ostras de. Y de las Estados que hablábamos Unidos ayer, son, ¿cuáles son? Las del Oyster Bar de Grand Central Station. 100 de Estados Unidos todas. Okay. No importan. Y en Europa, pues la costa de Normandía, ¿no? O sea, el mar, el Cantábrico, en el Atlántico, y donde está Normandía, que es la continuación del Cantábrico, que en ese caso se llama el Mar de la Mancha, son mares helados, por allá en Inglaterra, helados, por allá en Escocia, pero si le sacan ostras del Mediterráneo, pues, y ese es helado. Ese es congelado. Es que, el mar Caribe, imagínese usted en Santa Marta, y esa putrefacción de contaminación de ese mar. Uh-huh. Pero es que no eran de esas, porque si fueran de esas, pues sí, hubiera aceptado, pero no sé, escogí un lugar, pero creo que venían tres. De pronto fueron las tres, pero en ese caso yo creo que estaría ya en una UCI, ¿no cree? No, tranquilo, hombre, no es no, para eso tanto. Es delicadísimo, eso es delicadísimo, pero es delicadísimo. Pero no, aquí ando. Un poquito, no sé cómo expresar en radio ese tipo de sensaciones, pero sí. Un tris, como dicen, el género, fluido. Está fluido. No, mi género hoy es fluido. Fluido. Género fluido. Okay. Pues para que la gente trate de entender, pero sí. No sé. No sé, no sé. Es que a veces las cosas tan elegantes me sientan mal, ¿sabes? Bueno, es que las ostras eran en una preparación que me encanta, pero pues es una preparación muy newyorkina. O varias. Se llaman las ostras Rockefeller. Y son unas ostras que ponen al horno, le ponen un poquitico de pernil, les ponen espinaca y les ponen un poquito de quesito gratinado. Ay, y eso caliente, rico. Es buenísimo. Pero estas, no sé, estaban muy, muy fofillas, ¿no? Sí. Y otra cosa muy delicada de las ostras es cuando son grandes, porque las ostras grandes es sinónimo de que tienen mucha grasa, mucho gordo, ¿no? Y estas estaban grandulonas, entonces no sé. De pronto eran las mejores ostras de la humanidad, pero las vi y mi cuerpo reaccionó y mi estómago se contrajo y no dejó que entraran más con el género fluido. Sí. ¿Eran tres? ¿Tres? Tres nomás, pero eran grandes y eran Rockefeller. Un Rockefeller muy mal hecho, por supuesto. Bueno, pero pues... Perdón, pero es que me estoy pensando en eso y tengo como... Estoy en una... Estoy... ¿Cómo se llama eso? Cuando uno se agacha. ¿Qué? ¿Arcando? ¿Arqué? No, arcadas. ¿Arcadas será? Me acaba de dar una arcada solo de pensar. Tómate un Placil. Ah, sí. Ya. Eso sirve, claro. ¿Ya, ¿Ya te lo tomaste? Ya. ¿Y no te cae mal? No, tomé una vaina que se llama Pior Pancroflat. ¡Buah! Uy, ese es muy bueno. Buenísimo. Pues el nombre. Ese es magnífico, el pancroflat es magnífico. ¿Sí? Claro. Es lo mismo que el Placil. Pero es la metoclopramida también. No, yo ya a ese nivel no, yo no sé qué es. No. Se llama pancroflat. Bueno, mejor. En Colombia lo venden. Pero no, mi amor, no se preocupe. Vamos más bien con el tema del día, Nico. Bueno, vamos con el tema del día, me parece. ¿En qué situación y con quién te enredaste por hablar más de la cuenta? Eso sí, se enreda uno siempre con todo, hermano. Una vez es de explicaciones que no le piden, no, hermano. Es que manda estos papeles y entonces uno manda eso, pero explica un papel y dicen, no, no, el papel no me sirve. O explique lo que explicó. Sí. Uy, a veces a uno, a mí sí me ha pasado, o sea, tan informativo no funciona en la vida, ¿sabe? No. Si uno le dice, mande estos tres papeles, usted tiene que decir, adjunto tres papeles, sin dar más explicaciones. El punto, así es exactamente. Pero empieza a decir que usted es que no ha mandado el papel porque tal y quiere aclarar qué y no hace nada, frito. Sí, no, eso, dar explicaciones no es necesario. O sea, cuando a usted lo llamen de la DIAN, por ejemplo, que es una institución que yo respeto mucho hoy en día, mucho. Pero si a usted le dicen, hágame un favor, mándeme estos tres papeles, pues no mande más sino los tres papeles, ¿no? Sí, exactamente. Pero juntar papeles adicionales, ¿como para qué? No, por eso. Es que cuando usted empieza a dar mucha explicación de vainas, termina después embolatándose. Entonces, claro. Usted le dice, vea, traiga esto. Trae las cosas y ya, listo. Mira, ahí está lo que usted necesita. O sobregestionando, ¿no? Sobreactuarse. Exacto. No es necesario. ¿Para qué? A mí me ha pasado por tratar de hacer las cosas superiormente bien y eso no sirve para nada. No, eso es muy mala idea. Perdón, tengo una arcada. No, tranquilo, cuidado. Tranquilo, hombre. Los abogados dicen eso. Dicen, hermano, cuando usted le pregunta, usted diga sí o no. O sea, no empiece a decir es que sí porque es que el día que yo me levanté. No, y si le dicen a usted, cuando a usted le preguntan, digo, no voy a contestar, pues haga caso. Exacto. No se ponga a dar más vueltas. O para qué me tiene a mí. Exactamente. Bueno, estamos hablando de cometer delitos, así no, pero como digo, un abogado penal. No, pero me ha pasado eso. Pero digo que ese es un principio básico en realidad de cierto comportamiento. Es decir, si usted le exigen, tráigame este papel, y usted lo trae, usted dice, no, es que le traje este porque es que lo imprimí. No, es que eso no se le ha preguntado. Traiga el papel y punto. O sea, no aporte. Las noticias importantes en Estados Unidos en este momento tienen que ver con que comenzaron como las audiencias para el tema de lo que pasó el 6 de enero, que se tomaron el Capitolio. Uh-huh. Sí. Y hoy, a las 9 de la noche o a las 8 de la noche, en prime time de CNN, va a aparecer el comité dando las primeras pruebas en vivo. Sí. Para que lo tengan muy en su... En el radar, pues, para no estar pendientes de eso. Biden se encuentra en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles y dice que, pues, que él verá los detalles por primera vez en la primera audiencia en directo por CNN y por los medios de Estados Unidos para saber qué fue lo que hizo Donnie Jr. Sí. Donnie se puede enredar un poco, le pero digo no que, creo que tan. Pero sí puede que le caiga una zancadita. Nunca se ha enredado, hermanito. Pues hermanito, pero fue el que más incitó el tema, ¿no? Claro, es que él fue muy incendiario. No sabemos. Esperemos las pruebas. Pues es que nunca aceptó que perdió, para empezar. No, exacto. Pero no está en la cárcel ni está juzgado, o sea que hay que esperar a ver qué dicen las audiencias para saber si el hombre de pronto lo mandan a declarar y de pronto lo encaletan, pero yo no creo. Atenti con él. No creo, yo tampoco, pero sí al menos le van a causar un dolor de cabeza. Grande. Sí. Grande y duradero. El dolor de cabeza más grande de él es esos bronceados. Eso, insolarse, no, eso sí, da dolor de cabeza sí. Y fiebre. Tom Jones se ve blanco, pues, en comparación con él. Ese color zanahoria no es saludable. ¿Y Melania? ¿Qué será Melania? ¿Qué hay de la vida de Melania Trump? ¿Pero qué tiene que ver? Con mucho gusto se le atiende. No hay ningún problema. Con Melania está desatendida. ¿Está desatendida? Esa es la pregunta. Atiende. Uy, no. Yo sí creo que está desatendida hoy. Muy desatendida. Trump pobrecita. Está concentrado en otras cosas menos en su mujer. Él le para bolas a todos. Pero ahora es que tiene tiempo, que ya no es presidente. Pues mejor, así? Porque como no tiene el poder, está mirando a ver cómo lo gana de nuevo. Sí, no creo la verdad que le dedique mucho tiempo. No, está ocupado con su renuncia. Saludos, Cocosetti. Pobre Melania. Ese Trump con esa ansia de poder. Aquí está por allá perdida en una esquina mirando. Oye, y esa red social de él manda, como que manda a recoger, ¿no? No, de él. Él se inventó una, sí, red, una red social. Ah, ya, de Trump. Es que estábamos hablando de Cocosette. Que ha sido el fiasco que absoluto. Estaba acabando con la red social. No, de yo también. Fruit Social. Es que él no aspira mucho. Cocosette no es que sea el tipo. ¿Y qué hace en la esquina? De hecho, Cocosette tiene muchos seguidores para ser alguien con de su especie. Con que tenga dos ya la sacó el estadio. Sí, la está logrando. ¿Y en este momento cuántos tiene? ¿300? No, más. No sé. Yo ahorita a ver, en este veo. Momento no. Ah, bueno, Moni, mira. No, ese no es el tema del día. ¿Qué más, muchachos? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué hace en la esquina? Es mi única pregunta. ¿Qué hace en la esquina? Está mirándome con lontanés. Eso no, es de lo verdad. Único, pues, es que está muy lejano, muy lontano. Atembao. Déjelo, no le he hecho nada. 316. Por eso, que haga algo. No se puede hacer, pero no, lo importante es, déjelo ahí, hermanito. Déjelo Pues sí, y que él lo está mirando fijamente como si lo fuera a hipnotizar. Sí, fijamente, pero ya está cerrando los ojos. ¿Sí? Está en el piso como a 7 metros. Se quedó mirándome, pero ya su cabecita cayó al piso de madera. Sí. Y ya, está desbombado, está despepado, está... Ese parece más enfermo que yo, le quiero contar. ¿En serio? No, ya abrió los ojos otra vez porque él oye la palabra. Tiene sueño. Bueno, comenzamos que con... Hoy tenemos una entrevista maravillosa. Hoy vamos a hablar de las reinas del aire. Lo que les prometí, las azafatas. No me digan. Sí, el Clippers Club de Pan American Airlines. Hey. A nadie le tocó, a mí sí. Ah, no me, claro. Van a oír estas historias. Clippers Club. Pan American Airlines, eso era el lujo de lujos, ¿no? Sí, se quebró. Ese edificio que está cruzado en Park Avenue, sí. En la calle 42, ese edificio era Pan Am. Ahora sí. Es de otra vaina, tiene otro nombre. Sí, de hecho, recordemos que la historia de la película Catch Me If You Can de Spielberg es una historia real. Y una de las estafas del tipo fue que se hizo pasar piloto de Pan Am como durante 3 años. Y ganaba y cobraba y todo, y ganaba bien con eso. Vamos con música, Emilio. Listo, vamos a comenzar con un tema del nuevo EP de Billy Idol, The Roadside, que salió el pasado 17 de septiembre. Esto se llama Bitter Taste. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. El consultorio del Doc. En los originales. Ya está disponible la nueva temporada de The Voice. Ve ahora solo en Prime Video. Las tasas crecientes de obesidad están poniendo a los ingleses en riesgo de desarrollar problemas del hígado mortales, han advertido los expertos. Puse a leer esta nota y pensé en mí, y pensé que no soy obeso. Pero, la enfermedad del hígado mata en Gran Bretaña a 40 personas al día. Pero esto está creciendo como resultado de perder las líneas y volverse obeso. Una persona obesa es aquella que tiene más del 20% de sobrepeso. Pero hay una enfermedad que se llama Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, NAFLD. O sea, es una enfermedad de hígado graso sin tomar alcohol. Ay, no. ¿Quieres? No me digas. Exacto, no relacionada con el consumo de comer mal. Comer mal. Difícil, ¿no? Y bueno, esto está afectando a uno de cada cinco británicos. Pues realmente la enfermedad se llama esteatohepatitis. Los que empiezan a tener esa vaina se sienten cansados, ojos amarillos, están muy intranquilos, no tienen confort cuando comen y les duele permanentemente el lado derecho abajo del estómago, donde queda el hígado. Sí, correcto. La Gran Bretaña tiene el punto más alto de obesidad en Europa, con 2/3 partes de los adultos obesos. Obesos es más del 20% del peso que usted debería tener. Bueno, pues parece que es que la gente come muy mal. La gente prefiere lo barato. Sobre todo en Estados Unidos. Comen sí, muy mal. Claro. Sí. Es muy desbalanceado. Muy mal. Pero los ingleses no sé si han visto un desayuno inglés. Eso es lo más difícil de comer que hay en el mundo. Es English diferente. Sí. El breakfast, el English breakfast es una cosa, realmente hay que ser un varón para comerse eso. Sí, eso no es. Y realmente todo, ¿no? Recuerdo que le ponen tocineta, salchicha, un platico en especial que es el pastel de riñones, kidney pie. Claro. Uy, no. Paso. Usted no puede comenzar el día con un kidney pie. No, después que puede comer. ¿Cómo comienza uno el día? O sea, es que se arranque el ya. Es que a mi papá le encantaba desayunar con hígado. ¿De verdad? Sí, le fascinaba. ¿El qué? Que a mi papá le fascinaba desayunar con hígado. Pues no es que desayunara con hígado todos los días. Pero como un fin de semana, desayunito, sí. Hígado. Pero es que un higadito ahí. Un higadito. No, a mí el hígado me encanta, pero el desayuno. También, sí, raro. No sé. No, y es que el kidney pie es un. Pero es que eso son costumbres como países, ¿no? No se entiende nada de lo que están hablando. Todos están cruzando. ¿Qué nos iban a decir? A ver, Mónica. No, sobre el hígado que decía María Juliana, pienso que en algunas regiones, en algunos lugares, por ejemplo en Medellín, por ejemplo, comen carne, ¿no? Al desayuno, con huevo encima. O sea, es mucho más de a ellos que de nosotros. Entonces, pues el hígado no acá es tan raro. No, acá no es común. Ni fines de semana. No, ¿qué? Que un tamal. ¿Qué ibas a decir, Emilio? Que la gente coma carne al desayuno. No, que el kidney pie es un plato muy típico inglés. Es muy tradicional allá. Podrá ser muy tradicional, pero yo no sé, desayunar un pastel de riñones. Sí, primero, ¿quién come riñones, no? Quiero ver. Los mismos quién que comen hígado. Yo como. Deliciosos. Sí, los mismos, claro. Tiene sentido. Pero los riñones una vez al mes y ya es como un exceso, ¿no? Uy. Bueno, pero yo creo que es más escandaloso como decir que esos riñones para lo que saben. Son blanditos y de pronto bien sazonaditos, ricos. No, los riñones si son blanditos están como la ostra que me comí. No, yo sí paso. Duritos. Son hermosos los duritos. Riñones. Hermoso. Tienen que ser como encauchados, ¿sí? ¿No, Nico? Son buenísimos, sí. Estás diciendo únicamente es que no te creo. Mira, yo como todas las vísceras que tú me pongas sobre un plato, yo me las comes. Como. Me encantan. El hígado. Bueno, a mí delicioso. También me parece rico. Bueno, música, Emilio, por favor. Listo, vamos a continuar ahora con Rosana. Y yo creo que la canción más linda que ella ha grabado en toda su carrera. Esto es del 96, Lunas Rotas. En los originales, los originalitos, con el gigante de la actuación, Vern Troyer, Mini-Me. I want to say hello to Colombia and thank you so much. Boleta. Basados en una idea original de Guillermo Memo Orozco. Pero gire solo con te, justamente. Pregunta, Nicolás. ¿En qué situación y con quién te enredaste por hablar más de la cuenta? Para recomendar a los oyentes que siguen a Cocosete, Cocosete con doble T y Cat, K-A-T, que ya hay un nuevo, ¿cómo se llama? Un nuevo post. Una actualización. Un nuevo video. Sí, un nuevo post, está bien. Un nuevo post en Instagram. Era pequeño, 5 meses. Muchas gracias. Bueno. La siguiente nota mía. Tiene final estilo Nico, o sea que le provoca uno no, pero a los llorar. Otros campeones de la mesa les toca reventarme a mí. ¿Pero por qué? Pero al final todos se rinden ante la... ante la... contundencia. Sí. No, contundencia no. ¿Amarillismo? Ante el miedo que les produce Nicolás de molestarse. Ah, okay. Algo así. Nico, me recuerda el tema que me confundí. ¿En qué situación y con quién te enredaste por hablar más de la cuenta? En un evento político de hace poco, ya saben de qué, me puse a hablar más apoyando al ingeniero y me gané una levantada que pasó a mayores. Consejo, voten por una Colombia libre y democrática. Quizás en 4 años no sea así más. Nota, Nico. Bueno, no sabemos. 5-4. La textura de los riñones y el libro deben ser como la de la pulpa al dente. La del pulpo al dente, perdón. Yo no conozco pulpo al dente. Sí, el pulpo hay que cocinarlo. Exacto. Eso es un error. Sí, sí, sí. Riñones guisados al jerez. Hermanito, hermanito, platillo diario al desayuno, como debe ser, ¿cierto, Nico? No, yo como con Nicolás una vez cada 2 meses en el mismo sitio, riñones al jerez. Y como riñones, pero... pero no es guisado. Hay que comer riñones. Se hace una salsa al jerez con el mise en place de lo que llaman demi-glace. Le ponen jerez, que es una buena salsa de carne. Exacto. Eso lo espesan un poquito, eso es espeso. Se hacen los riñones, los pueden hacer... así, en una planchita, y después encima la salsa, hermanito, hermanito. Y arroz, ¿qué pasó blanco, ahí? Listo. Eso. Ya, listo, queda uno fijo. Pero una vez al mes, a Orlando también le gustan los riñoncitos, creo. Ya, a Orly no le hace el creo feo. Creo que con él le hemos tirado riñoncitos. Hola, sí, con Orly tal vez no. Pero Orly sí hemos comido, ¿no? Uy, sí. Claro, seguro. Sí, hemos comido, ¿sí? ¿No? Exquisitos. Deliciosos. Contigo, hola, no he ido. Me enredé con unos enanos. Les dije que los necesitaba como meseros en un evento. Y cuando llegaron me las quise dar de Freddie Mercury amarrándoles bandejas con punto nieve en la cabeza. Ah. Me dijo la señora enana que me iba a demandar. Me tocó decirles que era una broma, pero ¿este señor qué le pasa? Tu tormento. No, tranquilo. Nota. Vamos a ponerle 5-4. O sea, ¿usted se burla de la gente pequeña? No, él. El que escribió. Perfecto. El fútbol es tan sucio como la política. Ya para Zidane el mejor no es Cristiano. Ahora que sabe que va a ser el director técnico del PSG, los mejores Messi, lo mismo pasó con Mbappé y Sergio Ramos. ¡Qué horror! Nico, nota. No, hombre, tranquilo, 0-1. Una correccional y una azotada para el ex gordito Mejía. ¿Qué pasó? ¿Por qué? No sé. Me puse a ver Instagram de Majo Correa y quisiera cantarle Tacones Rojos de Sebastián Yatra. Saludos al Camping Klein Samper. 5-4. En las entrevistas de trabajo, por dármelas de muy sabiendo, termino enredado. Ese es, por ejemplo, un problema, ¿sabe? Ese es un buen tuit. Eso pasa mucho. Sí. Como uno no querer tánico. Mostrar todo y contar todo. Y al final terminas embarrándola. 5-8. Ese es un buen tuit. Sí, muy bueno. Un primo mío en Villavicencio se puso a hablar que él era millonario, que bolsillo que no tuviera plata lo rompía, que todos los días contaba plata hasta que lo secuestraron durante 10 días. Llegó como el pocillo con una sola oreja por hablar de más. ¿Cómo? Se dio cuenta que es un pelagato. ¡Nota, Nico! ¡Hombre, 5-8! Llegó como pocillo con una sola oreja. Eso es un... creo que es el mejor que he oído. Es muy bueno. Entra la... Feliz jueves para todos. El tema del día, ¿en qué situación y con quién enredaste programas de la cuenta? Bueno, esta es mi nota con un final, Nicolás. A ver, cuente. Un muchacho fue detenido ayer en Maryland. Estamos en los originalitos, ¿no? Sí, correcto, correcto. Un pequeño teenager fue detenido ayer en Maryland, acusado de intentar asesinar a Brett Kavanaugh, juez conservador del Tribunal Supremo de Justicia. Es Nicholas Roske, con residencia en California, que había llamado a los servicios de emergencia asegurando que tenía intenciones suicidas y de asesinar a un alto magistrado del alto tribunal. Fue detenido por la policía en la madrugada de ayer en inmediaciones de la residencia de Kavanaugh en Maryland, cerca de Washington, y armado con un rifle, con una pistola y con un cuchillo para abrir panzas de marranos. En su declaración a la policía aseguró que lo quería hacer en respuesta a la filtración de un borrador de sentencia de la Corte Suprema que acababa con el derecho al aborto, la matanza y la matanza de Uvalde. y le preguntaron con qué lo quería matar y dijo, yo primero le abriría las tripas con el cuchillo. ¿Cómo? Después le metería un tiro en una pierna y después le dispararía en un rifle en el corazón, cerca al corazón, para que se desate. Uy. El señor Nicholas Roeske acaba de cumplir 27 años. Uh-huh. Es un muchacho, es un originalito. Muchas gracias. El orden de las armas. ¿Cuántos años, perdón? 27, es un originalito. Bueno. El orden de las armas es una inspiración de Nicolás Samper, nunca está establecido en la nota. Y el rifle lo añadí, me parece que claro, es normal ponerle un poco detalle, de tensión. Sí, era un detalle que no podía pasar por alto, yo estoy de acuerdo. ¿Alguien tiene originalitos pero más infantiles y más dramática la situación? Yo tengo otro, pero no ahorita. Yo tengo uno feliz. Yo decidí desde ayer no volver a hacer nada tan triste. ¿Por qué? ¿Te puedo hacer esa pregunta? No, porque me parece que los niños y los oyentes, pues como que qué chévere escuchar cosas felices, positivas. De acuerdo. ¿Tú sabes quién cambió el espíritu de esa nota? Yo sé, pero no me voy a dejar llevar. Yo ¿sabes ayer lo prometí? ¿Quién la cambió? No, ¿el pues, espíritu? ¿Quién? Nuestro director, Nicolás. Me parece correcto. Muy no, bien. Yo fui el que la cambié y Nicolás consideró que era una doctrina válida para los oyentes. Pero me parece muy bien, Moni, que no te dejes influenciar. No, déjenme con mi color rosa. Yo mientras pueda, sigo con mis originalitos a lo que se deformó este programa. ¿De acuerdo o no? Hombre, pues uno debe seguir por ciertas líneas de pensamiento también, ¿no? Pero si tienen éxito, ¿por qué abandonarlas? Si funcionan, ¿por qué dejarlas ir? Sí, tienes razón que cuando son así como medio oscuras, tienen más aliento que, por ejemplo, la que voy a contar. A ver. La Universidad del Magdalena y el Fondo de Cultura Económica pues lanzaron la tercera edición de un concurso que en el 2020 lanzaron ya, que se llama Los Niños Pintan a Gabo. Está dirigido para niños entre 6 y 14 años que dibujen alusivo a la vida de la obra del Nobel. Pues resulta que la Casa Museo Gabriel García Márquez, que está ubicado en Aracataca, han tenido alianzas no solamente en Colombia, sino también en Perú, en México. Así que están convocando a niños de diferentes partes del mundo, Argentina, Chile, por supuesto, Ecuador, para que manden un dibujo alusivo a Gabriel García Márquez y hacerle un homenaje al gran Gabo. ¿Qué va a tener, digamos, como premio? Va a ser un niño o un grupo de niños que este fondo va a criar un poco para que puedan tener una escritura muy parecida a la de Gabriel García Márquez, que puedan escribir ese género que tanto nos gusta, ¿no? Que es la fantasía, ¿cómo se llama el género de Gabriel García Márquez? Realismo mágico. Realismo mágico. Entonces, bueno, vamos a ver los niños que se apunten, los oyentes. Se cierran las inscripciones el 24 de junio. Es imperativo, como director ad hoc de este programa, aportar la presentación de una sección llamada El Ladrillazo. No. Por favor. El Ladrillazo. Ok, kid. Give it to me. Porque vaca sin hueso se cae. Sí, se cae. ¿Sí sabes de qué película es eso, no, Moni? ¿De cuál? De Mi Pobre Angelito 2, Macaulay Culkin cogiendo al ladrillo a Daniel Stern. Ok. María Juli, ¿tú tienes alguna nota de originalitos que no se vaya al extremo de Nicolás? No. Yo que disfrutamos ese tipo de notas un poco sórdidas, pero que no se vaya a ese extremo del realismo mágico pintado por niños de 3 años. No, Jaime, no tengo ninguna nota. O sea, es mejor pasar, ¿no? Es mejor pasar, sí. Estoy de acuerdo. Y creo que me voy a poner además la meta de en los próximos originalitos tener notas positivas. Ay, lo voy a intentar. Te vas a unir a mi clan rosado. Y me voy a unir a tu clan. Conmigo, tres, ¿no? hermanito. Conmigo no cuenten. No, yo voy por otra senda distinta. Vamos. El trío rosado y el dúo oscuro. Claro. Camino. Todos vamos por un mismo camino en bien de la audiencia, del gusto de los oyentes por el programa. Sí, cada no quien. No estoy tan seguro que mi nota del muchacho ese con el rifle y el cuchillo marranero fue inferior a la de Mónica. Yo creo que tiene son diferentes estilos, ¿no? Claro, pero el de ella es muy intelectual y pues usted sabe que las cosas intelectuales pues nos gustan. Finalmente nos gustan. Nos gustan, pero medidas, porque si no tendríamos que trabajar en la radio en la emisora, en la Radio Nacional, yo no, creo, ¿no? Exacto. No estar en un espacio comercial donde no oímos sino un poco de promociones de celulares y de planes de bancos y de, no sé, de carros y de cosas. No. Tenemos que estar patrocinando. Ni siquiera André Ryu podría hacer parte de este programa. André Ryu. Uy, ídolo, ese man llena ¿qué? Plazas. Pero es un increíble, latazo. ¿Por qué? Pero es un latazo. Es un fenómeno. Es un plomo tenebroso. Una lata, uy, bueno, insoportable. Y las portadas tal vez de lo los peor árboles que un ser humano pueda oír. ¿Y cómo es que se llama la orquesta de él? Tiene un nombre muy bravo. ¿Pero qué me dice usted de las portadas de los álbumes cuando sale así? No, ¿y qué me dice usted de la facha? Con la pianola de André, perdón. La pianola que tiene. Vamos con los... No solo tiene violín, sino pianola. Dientes. Funiculi, vamos con los dientes, por favor, los Orlando. Dientes, claro. ¿Los dientes de André? Uy, eso es una pianola. Ese tiene pianola. Tiene más pianola que violín. Oigamos. Tiene esos dientes como las perlas. Es... casos. En los originales, metámosle muela. Incisivos, caninos, molares, muelas del juicio, chaquetas, puentes y todo lo que usted tiene que saber de la muela menta de los famosos. Brillabas cuando sonreía y mascábamos pastillas. No importa si es por falta o exceso de dientes. No, solo le falta un diente. Pero para quedar mueco, mijo. Dientes. Métale, pero qué bala. Es que como estamos en el mood nuevo del programa, es cuando tú dices, no, diga, no, hermanito, si tiene el audio solamente, no, hermanito, ya. Y vamos construyendo otra religión que creamos aquí, que es el hermanito, hermanito, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Entonces tenemos que, lo tenemos en El Dorado, lo tenemos en la Acción de Santiago. Mira a ver si en el diente puede, cuando dice, no, y al final, no, hermanito, ya. Hermanito, pero está ¿qué pasó impecable ahí? Es una de las mejores secciones. Lo que pasa es que la muela menta es muy difícil porque se nos murió hombre, Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld, que era un titán en asuntos dentales. Sigue vivo este muchacho que se volvió político y que todo el día critica. Julián Román sigue vivo, sí, que es una tremenda, claro. El que se murió tremenda fue el papá. Chapa. Sí, sigue... Tenemos a André Ryu y hay un poco de gente que uy, cuando muchos se ríe me angustia un poco. De verdad, acuérdense de este tema porque Gilberto King, Puente. Perdón, tenemos uno que es Hablemos Cháchara, que tal vez es un maestro de la pianola. Uy, ¿qué? Pero dejemos así. Esos parecen como unos chicles, esos dientes, así como unas pastillas de chicles. Esos son gigantes. Dejemos así. ¿Saben quién? ¿Saben quién tenía full pianola? Barry White. Full pianola. No digas sí, pero eso, Barry pero White sí se murió hace 50 años. ¿Sabe? ¿Se acuerda? Vamos con la actualidad. ¿Se acuerda? Rápidamente, ¿se acuerda que alguna vez hablamos en esta sección de los dientes que usted echó el cuento y yo lo complementé? ¿Quién, mijo? De Nobby Styles, aquel defensa del Manchester United que tenía los dientes podridos. Ah, no, ese podridos. Sí es, para mí es un maestro porque el tipo con su aliento de putrefacción no alejaba a los defensores, a los delanteros del otro equipo. Les tiraba un soplo, de un soplo mágico y los tipos se caían de cabeza y se desconcentraban y nunca metían gol cuando era defensa. Para mí, ese tipo en mi equipo siempre, Nobby Styles, un ídolo. Un ídolo. No, la pianola de Suárez, ya retira. Uy, la pianola de Suárez. ¿Qué tal la también chapa? Pero es que con eso usted se come brazos. Uy, con no, ese. No, hay gente muy valiosa. O sea que cuando hablemos de Suárez, acuérdense. Los dientes. La de Mike Tyson. A decir que eso. Le arrancó la oreja a Holyfield. No, pero él tiene los dientes chiquitos, lo que pasa es que es asesino de nacimiento. mira, hay unos buenos chaquetos. No, es que es la de Suárez, lo que claro, llaman la de Luis Suárez, no sí. Se les olviden las carillas, que es que encima de los dientes le resaltan. Y yo lo que más recuerdo, y todavía me pasa en mi vida mundial, es que conozco mucha gente y yo sé la gente de dónde viene, entonces... A mí lo que me parece es que una persona que se ponga, que se agrande los dientes, no puede durar 6 meses tapándose la boca para reírse, ¿no, maestro? Afronte claro, ya la inclusión dental que le hicieron. Exacto. Tengo a dos personajes, un amigo y un importante compañero de trabajo. Sí. Y tienen los dientes chiquitiquiticos ambos. Y de pronto, el primero duró poniéndose la mano en la boca un año. Sí. Nico lo debe conocer. Ya le escribo. Pero y eso, el otro, duró como una semana y yo, pero como el otro si era amiga mía, es Muestre la chapa, hermano, para que se la puso y la va a esconder. Claro. Unos chaquetones. ¿Así? Ya le mando en orden. Son unas paletas de dientes bravas. No, el primero es del medio, ¿no? El segundo es mi amigo, ¿ok? Sí. Bueno, Emilio, ¿por qué hora son? Perdón que no sé si tenemos... 5:49. Imagínese. Ah, no, hermanito, me tocó hacer el paso. ¿Qué pasó ahí? No, entonces, mire, después ponemos la canción. No, yo que no he hecho nada, Cristian. ¿Aló? Sí. Prepaso, Cristian. Después ponemos una canción, es lo que quería interpretar. Es que soy incomprendido, ¿eh? No, los originales, el arepazo. Esa es la entrevista que viene, ¿no? ¡Entusiasmo! Es un entrevistón. Un concurso donde la chepa, la chiripa en inglés, y la con leche un inglés superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! En Estados Unidos, en los años 60, y el titular de la entrevista que vamos a hacer es cuando las cabinas de los aviones eran el lugar más sexy para trabajar. Azafatas. Y la pregunta es, al año se presentaban para ese cargo 1 millón de mujeres. 1 millón de mujeres en Estados Unidos. Era apetecido. Claro. ¿Cuántas azafatas al año conseguían el trabajo? Del millón. Traten de calcular, ¿no? Vamos a... Porque es que aquí se puede distorsionar un poco la información. Vamos, Orlando. El equipo de producción consiguió esta entrevista por una recomendación que le dio Orlando de llamar a un señor y el señor parece que aceptó. Están los cuatro, gracias a Dios. Hoy no tengo queja de ninguno. No es muy fácil encontrar esta información. De 1 millón, Mónica Martínez, 350,000 azafatas. ¿No te parece como mucho? Pues no. ¿No? Yo creo que yo puse muy poquito. Okay. Nicolás, 50 azafatas en todo Estados Unidos en el 64. Sí, eran unos filtros muy fuertes. Muy fuertes. O sea, realmente. O sea, los aviones iban sin tripulación. Éxalo. Como el presidente. No, iban sin tripulación. ¿Sí o no, Nico? Sí, hombre. Creo que nos van a pelotear. Se ven 500 aviones, perdón. Y a qué azafatas no. Las tiene solamente 3 aviones de American. Sí. Menos 2 para Nicolás Samper, lo siento. Para que después no digan que... En los originales. María Juliana, 1200, muy bajito, pero es que Nico puso un punto muy, muy fuerte, María Juliana. Que a mí me gusta. Te cobija la sombra de tu sonrisa. Filtros fuertes. Orlando, 5,000, vea usted que... ¿Y tú en la sombra, Orly? Sí, estás en la sombra, me encanta. Ese man no estuvo tan malo. ¿Quién, Orly? Pues sí que le pongo a Nico a que califique al man y verá cómo es la situación. No, pues, tranquilo. No, pongámoslo al escarnio público, espérese a ver. Orlando dijo 5,000. Y María Juliana 1,200, Nicolás 50, eso sí fue tenebroso. No, pero... Y Mónica 350,000. Entonces, sin ponerle otra vez música... Mónica también merece un sendísimo menos uno, ¿no? Uy, enorme. Sendísimo. Y Orlando puso 5,000 y es 10,000. Se equivocó en el 100%. Creo que no, ¿no, muchachos? Sí, no, a mí difícil. No, sí, yo digo que no. Es que es que el error es grande. Bueno, ¿cómo pero no queda, tanto como el de un amiguito. No sé, es que oye. Sí, hablemos claro. ¿Y la amiguita? ¿Amiguita menos uno o menos dos? Está todo peluqueado, pues viene aquí a... ¿Pero menos uno o menos dos? Menos, la amiguita. Ya pusiste un menos dos. No, pero es que pueden ser dos menos dos. ¿Desde cuándo? Porque 350,000 es igual de mal. De 1,350,000 también no sé. No, ¿sabes que tú menos dos, Mónica, creo? ¿Qué? Es igual de equivocado. No. Sí. Es 350,000 de 1,000,000, o sea, usted tenía puesto fijo. Claro, es facilísimo llegar. No. Está muy mal. No, pero 350 millones, un montón, o sea, Es perdón, el 70%. ¿Dónde vas a meter 350 mil personas en 1963? Que cada aerolínea tenía 15 aviones. Estados Unidos es muy grande, Jaime. Sí, es muy grande, pero no puede ser que en Estados Unidos... Pero dejémoslo en uno. No, menos dos, me parece rico. Sólido, ¿sabes? No, pero yo estoy muy rico, pero también yo estoy tan rico y tan rico contigo aquí. Es muy fuerte. ¿Cómo da el repaso, María Julia? El repaso va de la siguiente manera. Mónica tiene menos 14 puntos. Yo tengo menos 8. Orlando tiene menos 7 y Nicolás tiene 5 puntos. Bueno, Nico, ahí sí lo vi, pero muy, muy, con una pata de palo, yo, hermano. Sí. Sí, ahí lo vi. Pero como... bueno, es que hasta Confucio hizo malas frases. Sí, pero esta es la peor que ha escrito usted este año en el todo el arepaso. Bueno, pero pues hombre, he ganado todos. Pues, permítame, pero usted tiene que aceptar cuando... Permítame. Pero usted de pronto no se equivocó y si le faltaron... Ay, no lo empiezo a excusar, no. Nunca pasa, nunca sabe. Pasa es por de agache y por eso es que no pierde puntos. Claro. Y cuando dice algo exacto, lo dice mal. Entonces, no es que sepa, es que sabe tanto que sabe. La gente no sé, Nico, ¿no? ¿Usted quiere refutarle a Orlando no, o usted le parece que yo con ese menos dos me quedaría callado? Sí, los dos que me clavaron yo me quedo calladito y paso por debajo sin dejar pelos en el alambrado. Nico, el dicho. No, es que de verdad. Paso sin dejar pelos por el alambrado. Sí, eso es chistoso. Ay, no. Despegamos, por favor. Sí, ve, quedó callado. Qué peluqueado. Bueno, mucha atención a la entrevista que viene, que es muy importante. Vamos a hablar de cómo era el mundo de los aviones en 1964. ¿Tú en qué año naciste, María Juliana? 88. ¿Y Mónica también en 88? En 87. Ah, 87. En diciembre. Uy, es antigua, Nico. No, como en todos. En diciembre, el 28, casi 88. Sí, Nico, ¿de qué año es, hermano? 76. Ah, tú sí que eres antigua. Yo soy cucho. Yo soy del 60 y Emilio del 90. Uy, Emi, tú es Orlando, que ¿de qué año es, mijo? Sí. No, Orlando sí es 55. Del 45. 65, Orlando 48. Sí puede tener alguna memoria de lo que eran las azafatas. Pero por supuesto es que las azafatas de Estados Unidos eran como una era como el maná, como dice Nicolás, cuando tiene un excelente performance, es el maná caído del cielo. Oiga, Jaime, y había también en esa época un lo que nosotros tenemos en una promoción, que era los domingos al mediodía y presentaban imágenes de esas azafatas del entonces. Que decía, el mundo al instante. Sí, claro. Bueno, pero aquí tenemos otra sección. Todas querían ser azafatas. Mi mamá soñaba con ser azafata. ¿Qué me decías? Urraca, por ejemplo. Vamos con música. Listo, vamos con esto. Este es el nuevo sencillo de la cantante de R&B, Emma Lyne. Fue lanzado hace unas semanas y se llama así, Objects in the Mirror. A mí me parece que tenemos que cambiar la cortina porque yo entiendo que en los aviones eran como discotecas, pero deberíamos poner una cosita un poquitico menos cantada, tal vez. Algo más ligerito, si les parece, en producción. Muchas gracias. Bueno, no oigo nada, pero bueno. Vamos sí, a tratar. Aquí estamos. Pero es que no oigo la música. Por favor, un poquitico más durito, gracias. Eso. Bueno, es como el mismo artista. Vamos. Está con nosotros en la ciudad de Nueva York, un corresponsal de Daily Mail en los Estados Unidos. Él es el señor Tom Leonard. Él es inglés y ha aceptado tener esta conversación con nosotros después de un excelente artículo que leí en el periódico Daily Mail. De Londres, por supuesto, y lo quería primero felicitar por ese artículo tan bueno. Y segundo, le quería preguntar que nos defina muy brevemente por qué las cabinas de los aviones eran el lugar más sexy para trabajar. Mr. Leonard, thank you very much for your time in New York.

automáticamente esperas que te den un, que te den un mejor trato. En económica, el problema, por ejemplo, en Estados Unidos es que el estándar ha ido bajando consistentemente. Por ejemplo, ya no venden alcohol, no se disculpan por el maltrato a los pasajeros, los asientos son cada vez más incómodos y, en general, él cree que esto, todo esto es una respuesta a los problemas económicos que han venido afectando a las aerolíneas desde que comenzó la pandemia. Bueno, así llegamos al final de esta entrevista. Vamos a agradecerle a nuestro invitado. Tom, thank you very much for your time. That's a pleasure. A lot of time. Congratulations for your article. And I just wonder. I remember 80s. I remember 80s, 70s. Beautiful, beautiful aeromosas, stewardess on the airlines. Mm. Thank you very much. Take your time. Thank you. Bye then. Bueno, no, pues es que... No, es que... Es que hay muchos factores también que... No sé, que terminaron mucho porque pues no todo el mundo que iba a un avión... Hay que aclarar, se sentaba a coquetearlas a las señoritas. Claro, obvio. Es que las señoritas eran muy lindas. Sí. Eran muy atractivas, y era una norma, pero pues uno no tenía por qué ir a eso. Pero hay unas aerolíneas, por ejemplo, pues que las chicas se quedaron después, no los 60s, pero las que entraron en los 80s. Mm. Pues estas chicas se jubilaron, o sea, terminaron de trabajar a los 59 años. O 62 o 63, pues ya no existía ese glamour, usted me entiende, claro, ¿no? Claro, cambiaban muchas cosas. Cambiaba el perfil. Sí. No sé si me entiende. O sea, ya no fundían máquinas a los pasajeros. No, exacto. Era una cosa de acuerdo. Muy diferente. Y eso pasó en aerolíneas, en la aerolínea estándar de Colombia, pues... Yo al final esas chicas lindas que conocí, pues al final ya estábamos todos iguales. Claro, cuando yo las conocí eran un poquito mayores que uno, pero al final pues uno pues crecía con ellas. Entonces al final éramos como primos, hermanitos, pero, ¿sí o no? Pero eso pasó en todas partes. Y lo del tema ese al final de lo de por qué se dañaron las aerolíneas, pues claro que es por la pandemia. Estuvieron dos años cerradas. Es imposible. Y eso no se puede cambiar, eso no se puede modificar. Uh-huh. Por eso solamente las únicas aerolíneas que tienen unos estándares de calidad enormes son las orientales, donde yo estoy seguro que son temas demasiado puntuales, y es cuando uno le preguntan cómo quiere sus huevos. Y uno dice, quiero por favor unos buenos Benedict con salmón. Y se los hacen ahí. Ahí, o sea, al frente, sí. Hay dos chefs haciendo la comida de esas personas. Sí, es que... Y por ejemplo, el otro lado de las cosas, que es el lado más grave, es que, por ejemplo, recordemos la famosa historia de United Airlines, donde hace como 5 años a un pasajero que necesitaban que se bajara del avión porque al parecer estaba, creo que sobrevendido el vuelo tal vez, lo cogieron a puños y lo dejaron inconsciente y lo sacaron arrastrado. Bueno, y también es que antes no existían. Yo me meto al tema en el que estamos. Que son las azafatas. Uh-huh. El tema se llaman las azafatas. Antes no existía una red como OnlyFans, porque estoy segura que todas esas azafatas tan guapas, si tuvieran antes OnlyFans, no se meterían de azafatas porque ganarían menos de lo que ganan en una red social como OnlyFans, por ejemplo. No, y los sueldos de las azafatas no eran buenos, pero les cuento también cosas que yo vi, ¿no? Pero era un puesto sofisticado, era exacto, como, wow. Mucha categoría. Soy una, había, de mucha había categoría. Que, además, y el Sugar Daddy, al piloto. El Sugar Daddy era lo, pues seguro era mucho más fácil. No, pues claro. No, yo les cuento cosas de por qué las aerolíneas se dañaron en eso. Y lo digo porque yo lo vi. No voy a nombrar la aerolínea, pero está claro porque conocía a las personas. Y si las conocía... Era porque yo tal vez tenía algún vínculo de dónde era la aerolínea, ¿no? ¿No? Y servían caviar en primera clase. Después se tumbaban las latas de caviar y se las llevaban y las vendían en su ciudad de origen. No, es que así no se puede. Pues, muy difícil. Y nosotros metiéndole plata al caviar y ellas no lo servían para llevárselo. No, eso no. ¿Podemos poner azafatas, por favor? O las aeromosas. Aeromosas. En los originales. Las reinas del aire. Las aeromodas. Esa canción que están oyendo ahí era la canción de las cuñas de Pan Am, Up, Up and Away con The Fifth Dimension. Sí. Sigamos. Y la otra es, pues hermano, donde aterrizaban las personas con el caviar y se lo llevaban para la casa para venderlo. ¿Cómo es que se llama ese aeropuerto, Orlando? Por favor. Hermanito, hermanito, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál aeropuerto? El Dorado. Los originales presenta el empujo del Dorado. Llama el Dorado, un lugar al sol, un sueño. No, hermanito, llevamos como 3 horas y nada que encontramos esa vainola. El Dorado, una leyenda, un aeropuerto. Bueno, vamos con música, Emilio, por favor. Pues vamos entonces con una canción que tiene un minutico, hermanito, hermanito, hermanito. Es que yo no, a veces pierdo el control de... Bueno, vamos con música, Emilio. Bueno, esta es una canción que tiene que ver con aviones. Por Javan, esto que se llama Avión. Sigo pensando en esa chica de los Hot Pants, a mí eso no me tocó nunca. No, muy polémico. Muy bonita, muy atractiva. A mí me dice los zapatos y yo solo pienso en labios rojos. Sí, sí. Y el sombrerito. En esa época las obligaban a ponerse brasier y los superiores tenían derecho a chequear si tenían brasier. ¿Qué? Sí. No, pero que eso es tan horrible. Qué horrible. ¿Perdón, es que era obligatorio llevar brasier? Sotian, pues sí, te parece en francés, sostén. Muy polémico. Y los superiores, y me imagino que bravísimos para revisar. Sí, exacto, o sea, yo creo que había fila para poder hacer eso. Parece que hacían tacto, ¿no? Me parece que miraban si por detrás le tocaban si tenía el elástico ese, la vaina esa atrás. Que se pegan unas enredadas quitando ese par de ganchos horribles. Pues es que esa se me olvidó preguntársela. No, yo quedé engatillado como con 8. Pero bueno, ¿qué importa? Bueno. A ver, ¿quién tiene alguna noticia así rápida antes del arepaso? Bueno, yo tengo una, y es que resulta que el Instituto de Cultura Brasil-Colombia, llamada IBRACO, todos los meses invitan a distintas personalidades colombianas que tienen relación con Brasil. Entonces, este Instituto de Cultura pues creó un espacio en donde hablan por el gusto de la música, conversan, ¿no? Como que tienen diferentes puntos para encontrarse con ese invitado, y precisamente nuestro compañero, nuestro periodista musical Emilio Sánchez, pues es el invitado de este mes. Así que pues este instituto los invita para que se puedan ingresar, para que puedan ir mañana y estar en vivo desde el perfil de Facebook de IBRACO. Esta conversación va a ser con la directora de IBRACO, donde les contaba que van a contar anécdotas de encuentros con grandes artistas, también de exponentes del Bossa Nova, de la Samba, por supuesto. Emilio tiene muchas historias por contar, y también seguro nos contará sobre cómo aprendió portugués mediante su contacto musical. Analizarán el Brasil y como referente musical, cultural e internacional. Así que no se lo vayan a perder. Es a las 4 de la tarde mañana por el perfil de Facebook. Lo pueden encontrar como @ibracocultura. Yo le enseñé una cosa a Emilio desde chiquito. Después se la sugerí, se la inculqué a Nicolás. Uh-huh. Y ahora te la inculco a ti. Uh-huh. Cuando uno da coba, le tienen que devolver la coba. Moni, Emilio, tú no sabes el piropo, como me acabas de hacer quedar. Gracias, estoy absolutamente honrado que eso salga de tus palabras y que hables de mí de esa manera tan vehemente. No, pero tienes que hablar algo de la parte de ella, de su talento, para que sea mejor. Claro. Y viniendo de, de alguien con tu talento y con tu conocimiento mucho musical. Exactamente. Eso se llama, Nico, devolver la coba. Claro, devolver la coba. Usted no se puede quedar con la coba. Usted tiene que devolver. Y tiene que tiene que cargarla un poquito más, ¿no? Tiene que... Los expertos en devolver coba en Colombia, pero expertos, uno ya murió, Fernando González Pacheco, medalla olímpica de oro, y con el mismo tiempo en la final, Pilar Castaño. O sea, no conozco. ¿En serio? Yo me encuentro a Pilar y le digo... La devolución de Coba es muy brava. Yo me encuentro a Pilar y le digo, hola, ¿cómo estás? Y inmediatamente su respuesta es, oye, me encanta lo que haces, me pareces talentosísimo, de entrada. Exacto. O sea, Pilar le dice a uno, por ejemplo, ¿cómo estás de bello? No te ha pasado, lo sabes. Le digo, ¿y tú? Mira este lempo, que es esa hermosura, mejor que te echas dicho en esa piel. Y arranca esa coba. Y arranca la coba y ella devuelve y usted devuelve. Y al final se cansan los dos y dicen, chao, chao, hablamos. Claro, se van. Poneo de coba, listo. Tremendo. Pero es para que sepas, Moni, cuando tiras un cobazo de esos, okay, aprendido. Tienes que esperar hasta que te devuelvan la coba. Ya volvemos. Bueno, mucha suerte con el arepaso número 2. ¿Les parece bien un dobletazo o vamos simples? Ah, no, como quiera, como quiera. Usted no tiene problema, hermano. No, cero. Bueno, hagamos uno sencillo. ¿Cuánta plata, es que me da risa, cuánta plata tiene el hijo de el ex primer ministro inglés Tony Blair, el señor Ewan Blair, y en qué trabaja? No. En libras esterlinas, por favor. Tiene más plata que el papá, es lo único que les puedo decir. Se acabó el tiempo. Vamos a dar 20 segundos más. No, no sé, yo no he leído nada. Solo pero dame una pista. Uy, sí, eso es. Tiene más difícil. Plata que el papá, que Tony Blair. ¿Y a qué se dedica? ¿En qué trabaja? Bueno, Nicolás, 250 millones de libras esterlinas trabaja en tecnología. Muy particular, muy general lo de tecnología, pero la plata no le sirve, pero algo dijo, entonces no se preocupe que pasa en la penumbra. Ok. Orlando, 350 millones de libras y trabaja en automóviles. ¿Qué es, un vendedor, Orlando, o qué? Comercial. El dueño de su empresa, es un gerente. Pero digamos que pal usado, pal mercado al usado, el man es digamos un que berraco. Es un vendedor, pero es un gerente de vendedores. Saca muchos usados. Gerente de vendedores. Gerente de ventas. Lo máximo. Podría estar en la cuerda floja, pero la raro. Cifra pues está... No, raro no, yo no tengo la culpa que usted se equivoque, es que eso no es culpa mía, hermano. Porque, o sea, el culpable soy yo, no. Podría estar en la curva floja, pero es que voy a esperar otras respuestas, es lo que les quiero decir, ¿no? Entonces, no sé quién la nota. Pero no importa. Yo me fui a la porra. ¿Cuánto puso Nico? 250. María Juliana Correa. Sí, creo que es una candidata violenta por menos una, porque puso 1.500 millones de libras y es corredor de bolsa. Bueno, pero no. No, me hubiera gustado más corredor de Fórmula 1, una vaina más dramática. Y Mónica, 600 millones de dólares y trabaja en petróleo. No, yo no puse dólares. ¿Qué pusiste? No nos pediste en libras, ¿no? No puse, pero... A 600 millones de pounds, sí, ajá. Perdón, libras. Ajá. No, perdón, es que no dice nada. Sí, exacto. Entonces, digamos que el tipo tiene 460 millones de pounds. Pero pues yo no acepto si no se da la respuesta correcta. Me da respuesta no es. Pero hay una sola persona que sí se equivocó en las libras y se equivocó en el trabajo del señor de corredor de bolsa. Entonces, a María Juliana, perdón, le puedo poner menos uno, si no hay problema contigo. Los pues problemas sí hay, pero pues, ¿qué hacemos? Todo bien. Mónica estuvo cerca de la cifra. La correccional. Orlando estuvo cerca. Nicolás, qué tecnología, es muy... Corrected, muy, muy rara esa respuesta. Cuando mi esposa intentó prevenirme de hacer mi deber, el señor trabaja... Corrected her. quiero que me opine Nicolás, porque para mí es una revelación y me da mucha risa todo. A ver. Trabaja en el multiverso. ¡Ay, mira, no puede tú ser, Moni! Wow. ¡No! Y tiene una compañía más gigante, o sea... ¡Ay, no puede ser! Le trabaja en el multiverso y dice que el papá es un pendejo. No. El papá, cuando se retiró, el tipo le calcularon 100 millones de libras cuando salió de primer ministro. Sí. Después le recalcularon y tiene menos de 20 millones, el viejo Tony. Bueno, pero eso es una plata. Sí, claro. Pero es que este chico... ¿Inglés que fue primer ministro? Millonario. No. Pero bueno, platica. ¿Qué tenía carajo más? ¿Qué carajo? Multiverso, es un niñito de no sé cuántos años, es un pendejo. Pero hermoso eso. Pero pensé mucho en Mónica porque claro, no sabe tanto de multiverso, dije, va a ganar, pero por dentro dije, es igual como Nicolás en los arepasos de fútbol. Sí. No tiene sí, ni idea. Bueno, ¿cómo quedó el arepaso, María Juliana, con tu menos uno? El arepaso va así. Mónica tiene menos 14 puntos, yo tengo menos 9, Orlando tiene menos 7 y Nicolás tiene 5 puntos. Nico, ¿qué se siente llevar 19 puntos sobre su siguiente? Hombre, es un día más en la oficina. No ha sido un día fácil, pero es un día más. Bueno, despegamos. Bueno, y voy a interrumpir lo musical de Emilio, porque hoy le mandé un par de videos a Nicolás que me sacaron la piedra. Pero esta vez sí me puse muy mal y Nicolás me dijo que ¿por qué no rompía el televisor? Sí, claro, es que eso es y le dije pues que a mí las cosas me cuestan, pero que decidí cambiar de canal. Pero yo me estaba lacerando. Porque no hay algo que me moleste más que una persona que se deja la barba y el bigote, así como más o menos. Eso es una cosa que me parece muy ordinaria, la forma como se viste. Pero se deja las puntas de Dalí, es decir, dentro de ese bigote tiene un bigote que lleva 10 años creciendo. Antes solo tenía ese bigote, ahora está detrás de barba exacto y bigote. Exacto. Ese es un imbécil, no, eso es lo que quiero decir. Un cretino importante. Y lo entrevistaron en un programa muy importante español que viene después del noticiero, que se llama El Hormiguero. Sí. Y el tipo llegó allá y empezó a mostrar una guitarra que le había regalado Alejandro Sanz. Y empezó a hablar de Lina Luna. Eva Luna. Lina Luna. De la hija. Es que no puedo con ninguno. Y Lina, con ninguno de esa familia, ¿no? Y sé que van a hacer un reality de eso. Y me sacó de quicio cuando dijo, es igualita a la mamá, pero es que cómo habla ese señor. Pero es que tiene los pies, los mismos pies míos. Y muestra una foto de los pies de él con los pies de una bebé. Yo, hermano. ¿Cómo? Y tiene cargado acá. Ay, como una, con un, ¿una muleta? Cosa, con el retrato de la uy hija. No, hermano. Uy. Bastante polémico. Y está con unos baggies es y niño, como niño, habla. Indigo y es un absoluto niño cretino. No, es que no me importa si me equivoco con el sexo de Cocosete. No, estamos preguntando. ¿Cómo no, estamos no me voy a equivocar con el sexo de Baluna, cretino mayor que ha dado la música del mundo? No. Y estrenaron la canción. Es niño, es niño. Entonces a mí me gustaría porque es, y yo quisiera ponerla, me imagino. Ver, ya le mandé un pedacito que ponga la voz de Camilo y usted me diga si realmente o yo estoy equivocado o este mundo realmente tiene que reevaluar su cultura musical y sus creencias. ¿Por qué no ponemos ese disco solo para que le oiga la voz a Camilo? Es lo único que pido. Ay, no. Yo lo quisiera. ¿Lo encontraron, Emilio? Nicolás. Pero estrenaron el video. ¿Pero cómo se llama la canción? Ay. No tengo ni idea. La canción de Camilo y Alejandro Sanz. Manojo. Manojo es como handful, un crisol de nervios. Handful. Sí. A handful of nerves. Sí. Sí, handful of nerves. Sí, sí. Vamos a hacer una promoción que se llama en inglés. Handful of nerves. Un crisol de nervios. Bueno, tranquilo. Pues ahí están en producción viendo cómo nos ayudan. Porque pues... Moni, ayúdanos tú, por favor, para más adelante. La pusieron hoy en el programa El Hormiguero. Camilo con Alejandro Sanz, porque Alejandro Sanz le regaló una guitarra, porque es listo el yerno. Listo, ya volvemos. No, debo... preguntarme a mí mismo, ay, mi hermanito, ¿qué pasó ahí? Sí. Es que lo que yo le mandé a Nicolás fue un adelanto del video que no ha lanzado el sencillo. Entonces, 40 está, segundos. Está pronto a salir en plataformas. Bueno, pero eso fue lo que dijo, no. 40 segundos y por eso lo... Ojalá no. Por eso lo... confundí a Orlando, porque el tipo sí oía la vaina, pero no le daba sino 40 y decía, no puede ser. Y fue lo que yo le mostré a usted, Nico. Yo le mandé a usted ese video. Pero yo quisiera, de verdad, yo ya dije lo que yo pienso de este artista. Y yo pienso que si esa es una representación digna de la música de moderna o de la música actual de nuestro país, yo siento que me siento supremamente mal representado. Me gustaría poner 40 segundos. Sí. Solamente porque la voz me impactó mucho, porque con el físico para mí era suficiente. Y el físico ahora con ese bigote Dalí que está, que lo lleva trabajado como, no sé, 10 años, y, pero por debajo tiene barba y bigote. Sí. Yo esa parte dije, Dios me tiene que dar un alivio, y le escribo a Nicolás y me dijo, rompe el televisor. Sí. Pero me di cuenta que yo había pagado mi televisor, que no yo importa, lo había comprado. No importa. Y decidí no hay valor, no hay dinero que pueda ayudar a la paz. O sea, que le dé a uno paz, no existe. Dije, no vuelvo a ver ese programa. Por supuesto no tuvo ninguna apetencia, pero fuera de eso tiene una guitarra y que se la regó Alejandro Sanz, porque es que es íntimo amigo del suegro de él, de Ricardo Montaner. Yo no puedo hacer parte de este mundo, es para mí irreal. Entonces, ¿cómo se llama la canción, Moni? ¿Sabemos? Se llama NASA, sí señor. Entonces digamos NASA, a ver, con la tal vez uno de los representantes más importantes de el género urbano en Colombia, con Alejandro Sanz. 40 segundos. Yo no estoy hablando nada de Alejandro, solamente le pregunté a Alejandro cómo para qué te sometes a hacer ese tipo de dúos que no te aportan nada, Alejandro. Pero eso, ay, pero me gusta, suena bien. Pues no tengo. A mí me gusta. A mí me gustan mucho los dos artistas, pues tengo que decir. Lo sabes. Me gustaría. No sabe que Camilo. Claro, yo lo he defendido acá varias veces. Tengo que evitar el conflicto. Pero Sanz, pues, me parece que no se debe prestar para esas pelotudeces. Igual la voz de Sanz, Nico, le sube el nivel a la canción, pero con no, toda. Pero ahorita empieza a gritar Sanz y acaba con todo. Nico, su opinión de Camilo. ¿Podemos oír sin Helio la voz? Y ahora sin Helio. Sí, ahora sin Helio, digamos. O está que como en 2X, está como los mensajes de WhatsApp, está en 2X o que se oye tan raro. Pero tremendamente nasal. De ese intérprete como vocalista, Nicolás. La verdad, yo me bajo de la camiloneta de inmediato. Uy, total. No me gusta, no me gusta la camiloneta, no hago parte de la camiloneta. No quiero hacer parte de la camiloneta. No quiero hacer parte. No la camiloneta, sino me gusta cómo te refieres. La camiloneta no me gusta. Emilio, ¿tu opinión de Camilo? Camilo, no, o sea, no doy mi opinión porque es que no es muy favorable. No es favorable para nada, de hecho. No sé. Y finalmente, pues, le pregunto a Orlando. No. ¿Orlando? Definitivamente, yo creo que... A mí sí me gusta. Yo a esa camiloneta le he hecho un... galón de tiner y un poco. ¡No! Y listo. Yo sí voy con Tuti, vale, con la camiloneta. No, la camiloneta, que no estoy preguntando la camiloneta. ¿Qué opina de Camilo? Mire que, coincidencialmente, lo que usted dijo ahora, Jaime, hace unos segundos, lo había pensado. ¿Qué? ¿Cómo es que un artista de la talla de Alejandro Sanz, hey, se presta para eso? Pero más allá de que a ustedes les guste o no les guste Camilo les está haciendo muy bien ahora. No, pero eso sí, nada, es nada, temas de mercadeo, pues nada, eso sí no hay discusión, pues, porque es que él tiene que conquistar nuevos públicos y Camilo los tiene. A mí me alegra mucho con esa voz que le vaya bien, a mí me alegra muchísimo. Pues, pero cada quien con su carrera. No, por eso, me alegra mucho más con esa voz, que le vaya bien. Además, ¿les parece celebrar decir, es que me dejaste vuelto mierda y eso es chévere? Dice eso, es verdad. Yo no entiendo cómo les parece que uno pueda apoyar esa porquería. Hay algo que yo debo criticar de Alejandro. Alejandro se caracterizaba por escribir buenas letras. Y de repente, últimamente, eso lo tiene bastante olvidado. Sí. Pero es que uno puede decir, es que me dejaste vuelto mierda. Por no eso. Sé, no pues sé. Diga vuelto da mierda. Ah, pero es que se volvieron que normales se las groserías en el español castizo. No, uno no puede decir eso. O sea, dejémosle eso a Camilo, a Maluma, a Balvin, a Daddy, a Bonca, a Fulca, a todos esos manes. Pero culturicen a la juventud, la están llevando por un terreno de arena movediza. No, es que además lo que yo digo es cómo el autor de una letra tan linda como Corazón Partido se presta para esas cosas. Es como seguramente si esas líneas son de Camilo. No sé, pero es como si hubiera perdido el criterio, Alejandrito. ¿Cómo será que Alejandro Sanz se oye como si fuera, pues, Farinelli? No, yo creo que es escrito por Camilo, pero Alejandro puede decir que no. O sea, yo creo que es escrito por yo creo que es escrito por Camilo, pero Alejandro pudo haber dicho, oye, yo qué hago aquí metido. Yo, personalmente, no volvería a hablar de ese señor en este programa, y cuando hablen de él, pues un día lo pienso en guillotinar. Pues tal vez el único derecho que me da a veces ser director. A ver si vamos escribiendo la guillotina. Pero yo nunca doy notas de él acá, pues porque tengo clarísimo que no es el público. Cero. Y gracias a Dios. No creas, espera, y dirá que me van a regañar ahorita en el Twitter, espérate. No, los tuiteros odian a Camilo todos, yo creo también. Voz de Minion es el principal comercio de helio del país, y de encrespadores de bigote, aparte es más empalagoso que Arjona, qué fastidio. Igual factura, y eso es lo que le importa a la gente hoy en día. Y con la novia, no, eso sí es, uy, Dios mío. No. Y Eva Luna. O sea, les dimos material para tirar odio, dardos de odio. Pero Eva Luna canta lindo. No, pero Eva Luna pero, sí pero canta yo creo, lindo. Yo creo que ella es como si se comiera todos los días un tarrado de miel, me sabe. Qué hostigada la que le pega ese sujeto. Sí, es verdad. No, pero ella también. Con su talento y con su voz también. Ella sí canta lindo. Que se come pues sí, ya sabemos. Lo come todos los días, pero ¿por qué? No, un tarrado de miel me sabe, hombre. Está como sabe. Es que me confundió. No, como ahora todo el mundo, como ahora las chicas dicen, es que me comí este man. Buenísimo. Bueno, pero eso es de hace rato. No, eso es antiguo. ¿Sí? ¿Ustedes también decían eso? Sí, claro. No usaban ese término de comer, que es un poco ordinaria. Pero pues pasa en la actualidad. Pero ustedes decían de otra manera. No, pero ¿cómo? Cuéntame. Yo no quiero hablar del pasado. El pasado es superior 500 veces a lo que acabamos de oír. Ok. Pues pongan a Alejandro Sanz en el año 97. Y era otra cosa, perdón, es que eso es lo que yo digo. ¿Cómo Alejandro? También estamos ahora, estamos haciendo pues un coloso de Rodas donde no existe tampoco. Perdón. Hablamos de Alejandro Sanz, que se parece a Farinelli. Un coloso de Rodas que no es. Usted dijo que es Farinelli. Con Camilo es Farinelli. Sí, usted dijo que es Farinelli. Sí, si lo pone usted, Camilo Alejandro Sanz es Farinelli. Perdón. Farinelli es un eunuco, hombre, usted está loco. Bueno. Sí. Vamos con los... es que si no nos quedamos aquí dos horas hablando de... Ya, el tema era maltratar a Camilo, pero a Sáenz déjelo. Ese ya hizo su carrera. Es que Camilo no la ha arrancado. No, pero... O ya es el coloso de Rodas Camilín. O sea, es el coloso de risas. Es el Salvador Dalí de la música. ¿Es qué? Si yo no es sé. Es un pensador. Es el pensador de Rodán, más bien. Pues ha llenado el Movistar Arena, digamos, ¿no? Tiene mucha gente. Imagínate. Y mira, yo he llenado mi panza y mira cómo estoy. Yo me lo lleno haciendo magia. Yo he llenado mi panza, hoy comí un tenedor libre y mira cómo estoy. Bueno, yo solo les digo lo que pasa en este momento con la juventud. Por eso. Es terrible. Es grave, es muy grave. Es parte de esa vaina. Es muy grave. Vamos con los homenajes, por favor. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, vamos a hacer una comparación entre Cole Porter y Camilo. ¿Cómo la vi? Me parece temeraria. O sea, Camilo lo puede moler, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Lo puede tumbar al piso a punta de bigotazos. Zurdo. Nació en 1891. En 1964. A ver, Emilio, pongamos una canción de Cole Porter para empezar los homenajes. Es que para mí este es el más grande compositor que dio el Great American Songbook, el gran cancionero estadounidense. Para mí esta es la mejor canción para terminar. O sea, lo dice todo. Para terminar una relación, lo dice todo. Es, oye, fue muy rico lo que tuvimos, pero fue una de esas cositas. Por Diana Krall, aquí está Just One of Those Things. Sí. Y de pronto me lo muelen a Cole. Camilo Cole Porter me recuerda a Nicolás en esta canción, porque es lo mismo que Nicolás siente con el arepaso. Una de esas cosas. Claro. Cole Porter dice, fue una de esas cosas, una noche maravillosa que llegamos hasta la luna. Y al final le dice, tuvimos mucha diversión, pero fue una de esas cosas. Y yo le pregunto a Nicolás, aprenda a devolver la coba. Nico, el arepaso para usted no es una claro, gran diversión y es una de esas cosas en su vida, pero como que ya, no le importa. No, pero mire que esa gran diversión que ha llegado a mi corazón fue gracias a una creación suya que inventó ese formato de concurso entre nosotros y ha sido, yo creo que una de las grandes invenciones hechas en la radio moderna. Eso es devolver bien coba. En un día como hoy nació Robert... Tanto que nos copian, ¿no? ¿Quién nos copió? Ah, no. El arepaso, no sé, me han dicho. Ah, eso sí, todo el día. Y esos personajes mucho más famosos que nosotros. Pero... En un día como hoy, uno de los grandes políticos americanos, Robert McNamara, nació en 1916, murió en 2009. En un día como hoy nació el padre de la reina de la coba, Álvaro Castaño Castillo, empresario, abogado, gestor cultural y locutor colombiano. Nació en 1920, murió en el 16, 96 años, Alvarito. Mm. Jackie Wilson, americano, cantante que nació en el 34, muy famoso. Michael J. Fox, canadiense, actor. Y en un día como hoy nació Cole Porter, compositor de jazz americano. Falleció en 1964. Aparte, un señor, un americano de una cultura y de un glamour, se educó en París. Se cayó de un caballo, espera que yo deme tiempo, está peor que mi profesor de francés, uno tiene derecho a corregir rápido. Bueno. Y quedó muy difícil de una pierna y ahí comenzaron sus complicaciones. No sé si abiertamente, pero era supremamente gay, supongo que sí. Era bisexual y de hecho sobre ese... ¿Gay? Sí, era fluido. Él era casado con... hay una película muy linda sobre la vida de él que se llamó The Lovely, con Kevin Kline haciendo el papel de Cole Porter y Ashley Judd haciendo de su esposa, Linda Porter, que tenía... justamente que enfrentar ese problema porque siempre le llegaban chismes de que a Cole lo vieron con chicos. Mm. Bueno, ¿qué otra canción vamos a oír? Pues vamos a oír entonces, yo creo que la que es la más famosa de él, en versión de U2. Aquí está Night and Day. Nació Klose, el futbolista alemán, nació en el 78. Crack. Natalie Portman, esta divinidad israelí-estadounidense, nació en el 81. Y Kale Morales, cantante colombiano de vallenatos. Vivió muy poco el muchacho. Mm. Accidente en una carretera. Nació en el 84 y murió en el 2005. Yo estuve en su último concierto, de hecho. ¿Y dónde fue? Era el concierto Nuestra Tierra, el primero que se hizo, 2005, y Kale estuvo ahí. Y murió creo que a los 5 días. Y terminamos con, para mí, la canción más linda y la voz más linda que ha existido en la música popular americana. Emilio, despidamos a Cole Porter en este corto pero humilde homenaje, en el cual creo que logramos que Camilo no le ponga sombras ni lo muela en categoría y en talento. Adelante, Emilio. Pues a ver, es que esta canción, yo creo que lo que pueda decir es poco. El arreglo es monumental, yo creo que el mejor arreglo que hizo el maestro Nelson Riddle en su vida, y yo creo que la mejor interpretación vocal que hizo Frank Sinatra en su vida. I've got you under my skin. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, pues hoy estrenó Johnny Depp una canción que me gustó mucho. Sí, sí. No la publicó solo. La publicó con Jeff Beck. Monstruo Jeff Beck. Él va a publicar un álbum que se va a llamar 18 o 18. Mm. Y pues ya sabemos que Jeff Beck es un guitarrista increíble. Yo creo que no se le ha hecho como mucha justicia a su talento, ¿no? No es tan famoso como debería ser. Los mejores guitarristas de la historia. Sin duda. De los tres mejores. De las leyendas, de los herederos de Les Paul, de hecho. Mm. Sí, bueno, lo digo también un poco que las nuevas generaciones no conocen mucho de Jeff Beck. Estamos de acuerdo. Y pues Johnny Depp, yo creo que con esto que va a lanzar, pues ahí va a estar. La canción que lanzó hoy está dedicada a Hedy Lamarr. Investigué quién era Hedy Lamarr. Pues es una fue una actriz de cine austriaca y participó pues en muchas películas, por ejemplo en Sansón y Dalila del 49, en Éxtasis del 33. Bueno, es como una actriz súper emblemática. La canción se llama una canción dedicada para Miss Hedy, se llama This is a Song for Miss Hedy Lamarr. Y pues la verdad es que me parece tan linda. Jeff Beck, por supuesto, con su interpretación de guitarra, y Johnny Depp también, que lo hace. Entonces, bueno, quiero que escuchen un poquito de la nueva canción de Johnny Depp con Jeff Beck. En TikTok, él se inauguró después de ganar con Amber Heard. Él decidió sacar su TikTok y ahora sí se va con toda para la música. Y recibámoslo, por favor, porque lo hace muy bien. Johnny Depp es un súper músico también, un gran artista. A ver, digamos. Emilio. Sí. Música. Listo, vamos a continuar ahora con este chico Mac Miller, que recordemos que murió y fue el novio de Ariana Grande. De hecho, esta es una canción que él hizo con ella y es parte de su disco The Divine Feminine del 2017. Aquí está My Favorite Part. Qué pena, un delay, como Santiago Ángel, un delay de la tecnología. No, mío es tecnológico. Bueno, Santiago, ¿qué hubo, hermano? Hola, señor director. Buenas noches a todos y todas. ¿Cómo están? Era para darle sentido a la sección. Hola, Jaime. Cuando se dirige a Nicolás, como usted dijo ayer, al señor director. Ah, bueno. Perfecto. Listo. Anotado. Sí, no me nombre más de director porque además me están haciendo una cajetilla, un cajonzón. Uy, qué honca, ¿oyó? Bueno, ¿qué más, hermanito? ¿Qué ha pasado, hermanito? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ha pasado? Bueno, señor director, hoy le tengo que decir que no le voy a hablar de noticias internacionales porque es que... No, estamos con las nacionales tenemos. Sí, exacto. Colombia, tierra de House of Cards. Uy, total. Ha pasado, pues, un terremoto político entre ayer en la noche, luego de que terminé con ustedes, y esta mañana, y durante todo el día con las revelaciones de los petrovideos por parte de la revista Semana. Supongo que ya escucharon parte de las grabaciones. Hay toda una controversia sobre el origen de las grabaciones y, para hacer el primer disclaimer respetuosamente, pues la campaña del candidato Gustavo Petro ha dicho que esa es una infiltración ilegal, ha pedido una investigación y ha dicho que se trata de una chuzada. Sin embargo, lo que hemos podido averiguar independientemente con miembros de la propia campaña del Pacto Histórico es que quizás la historia no tenga que ver con una chuzada y una infiltración ilegal, sino con una batalla de poderes y de egos dentro de la propia campaña del Pacto Histórico. Es que si usted pone, Jaime, a dirigir en una campaña política a Roy Barreras, a Armando Benedetti, a Piedad Córdoba, a Miguel Ángel del Río... Bueno, mucho cacique, Ortega, mucho cacique, José Rodríguez, a Francia. Le cuento que manejar esas personalidades y esos egos, y sobre todo, ¿quién quiere estar más cerca del candidato? ¿Quién quiere ser el que tenga más confianza con el candidato? ¿Cuál le habla al oído al candidato? ¿Y quién tiene la jefatura de la campaña? Por supuesto, se me olvidó el nombre de Alfonso Prada, ustedes entenderán. Es difícil, es muy difícil una campaña con esos nombres que son muy pesados en los últimos años en la política colombiana. Pero lo cierto es que esos videos que hemos conocido, que reveló la revista Semana, son grabaciones de la plataforma de Zoom. No hay cámaras externas, uh-huh, celulares externos, micrófonos externos. Son las grabaciones de las reuniones que ellos estaban teniendo porque había otras personas conectadas virtualmente por Zoom. Y por supuesto, miembros de la campaña estaban grabando las reuniones. Bueno, pero ven, en resumen, en una línea, ¿qué adicional dicen esas grabaciones? Bueno, lo más grave son dos cosas. Una es que el senador Roy Barreras acepta que había dirigentes del Pacto Histórico que estaban ofreciendo la no extradición a extraditables en las cárceles. Uh-huh. Eso fue un escándalo hace varias semanas que fue conocido como el Pacto de la Picota. Porque el hermano del candidato Gustavo Petro estuvo en la picota dialogando con el Gordo García, autor de la masacre de Macayepo, en donde fueron asesinados 13 campesinos y muchos más civiles, y otros delincuentes de mucha trayectoria, y supuestamente estaba pues consiguiendo beneficios. La campaña del Pacto Histórico negó que eso fuera cierto hasta el cansancio, pero en uno de esos videos aparece Roy Barreras, lo cito, diciendo: dirigentes del Pacto Histórico han visitado pabellones de las cárceles ofreciendo la no extradición a los extraditables, eso va a estallar en medios y tenemos que controlar la explosión. Son sus palabras puntuales. Y lo otro es una revelación de una estrategia para conseguir un testimonio de una persona que está en la cárcel y supuestamente tratar de conectarla con Federico Gutiérrez. Esas son las dos cosas más importantes. Una, pues porque tienen que explicar los miembros de la campaña del Pacto Histórico si mintieron o no con las explicaciones. Y la segunda, porque esto sí podría tener connotaciones legales, connotaciones penales. Estamos hablando de un testimonio de una persona condenada que buscaría vincular a delitos a un candidato contendor antes de la primera vuelta. No sabemos si con un testimonio veraz o con un falso testimonio. Luego, eso es más delicado y pues tendrá que investigarlo si así lo decide la fiscalía y si se recibe una denuncia para determinar qué pasó ahí. Bueno, hermanito, ¿qué pasó ahí? ¿Qué más noticias tenemos? Sí, los perdí, qué pena. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues mañana vamos a seguir hablando del tema de los petrovideos, Jaime, porque hay más información. Vamos a hablar de las explicaciones que han dado el senador Benedetti, el senador Roy Barreras, el jefe de debate Alfonso Prada, y vamos a hablar de otro hecho que también fue noticia política esta tarde, y son las declaraciones de Rodolfo Hernández desde Miami acerca de que tiene información sobre un supuesto atentado o un plan para apuñalarlo en medio de sus visitas a algunas regiones en Colombia. Eso fue lo que dijo en Miami. Dice que tiene información que recibió de su campaña de que habría un plan para afectar su integridad, no con un disparo, dijo el candidato, sino en las manifestaciones en donde se le acercan muchísimas personas con cuchillo, un arma blanca. Como le pasó a Bolsonaro alguna vez, ¿no? Sí, claro, exactamente, exactamente. Él va a estar en Estados Unidos, pero lo que dijo, y sí fue muy enfático en señalarlo, es que pues no va a viajar, no va a ir a Chiquinquirá, tenía algunos viajes en otras regiones, en Quibdó, y los cancela por ese riesgo pues de un ataque contra su vida. Y bueno, pues mañana tenemos el último tracking electoral, porque la próxima semana no se pueden publicar encuestas. Una semana antes de las elecciones, el de hoy dio un resultado de 2 puntos de ventaja para Gustavo Petro, 48,5, 46,7 para Rodolfo Hernández, aunque Rodolfo Hernández tuvo unos resultados importantes. Recuperó parte del electorado de Fajardo y recuperó parte del voto en blanco de Fajardo. Y recuperó una cifra interesante en los estudiantes, que estaba ahí siempre perdiendo con Petro, y ahora ya tiene el 40% con los estudiantes, aunque Petro sigue ganando con el 55%. Vamos a ver qué pasa en el tracking de mañana, que es muy interesante, porque esto es día a día, hay 1000 entrevistas diarias, y vamos a ver si todo el escándalo de hoy afecta al candidato o no. Pues hombre, ya no falta mucho, un día. Sí, señor. Acuérdese que Petro lo llaman teflón, ¿se acuerda, Nico? ¿Por qué? Sí, pero en esta le yo no estoy tan de acuerdo. Todo. Uy, pero en esta no está tan... Oiga, oigo ahí como el arreglo de una... Sí, de como una, lavando una, losa. Una puerta metálica. En cambio, yo escucho losa. Pero usted tiene un oído muy fino, ¿no, señor? Oye, ¿qué? Yo no escucho nada. Digamos, para esta sección. Está un poco tarde para hacer reparaciones locativas, digo yo, por los vecinos. Bueno, Santiaguito, hermano, mañana... Mándenos el dato del tracking, ¿sí? Seguro. Chao. Con la soldadura ahí. Adiós. Bueno, en este momento están en el comité del Senado en vivo con las primeras audiencias sobre lo que pasó el 6 de enero, que fue un tema absolutamente caótico, y pues ya están en directo y se pueden conectar. Esa vaina no dura sino 3 horitas, y bueno, y las cifras económicas de Estados Unidos brutalmente malas. El Nasdaq perdió 300, Standard & Poor's 100 y el Dow Jones 600 y pico, o sea, la situación está muy delicada, pero sobre todo por el tema de la inflación, no tanto la guerra de Ucrania, yo creo que eso no es el tema principal. A mí me gustaría que hiciéramos una sección hablando de la bolsa, porque tengo unos datos importantes para dar. Hagamos la sección La Bolsa o La Vida, por favor, Orlando. En los originales, La Bolsa o La Vida. Marta Ortega, la hija del presidente de Inditex, el hombre más rico de España, que se estrenó como presidenta de la empresa Inditex, la dueña de Zara y de otras marcas, pues ha decidido hacer una provisión de 216 millones de euros durante el primer trimestre del ejercicio de este año por el tema de la guerra de Ucrania, porque les preocupan algunas cositas. Pero, increíble, pero esta niña que digamos que tiene un lejos bonito, para no decir algo diferente, pero es la hija del dueño de Inditex y tiene ya 7 mil millones de euros de fortuna personal, pues arrancó con unos datos impresionantes, marcó récords en ventas y en utilidades. Haré paso número uno, Orlando, por favor, un número tres, doble. Doble. Sí. Económico y en euros, por favor. En los originales, el arepazo. Doble. Entusiasmo. 20 segundos para el primero, 20 segundos para el segundo. Y fin del programa para ir al sabor de la noche con Emilio Sánchez a las 8 en punto. Superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. Buena suerte. Del 1 de enero al 31 de marzo, ¿cuáles fueron las ventas mundiales de Inditex en euros? A la yugular. Nicolás Samper, 150 mil millones de euros. O sea, vende 5 veces más que Amazon, pero vende bien. Usted lo salvó algo. Está muy bien vendida la marca. Yo te gané fresco. Sí. Sí, te fuiste más lejos. 10 mil millones de euros, María Juliana, aceptable. No ganas. Y Orlando, 3.500, aceptable. Y Mónica, 200 millones de euros. Peluqueó por arriba y por abajo. Menos uno para Nicolás, menos uno para Mónica. Te fue mal hoy, Nico. Hoy María Juliana, aceptable, más no bien. 10 mil millones. Orlando, aceptable, más no bien. 3.500 millones. ¿Cuánto es? No voy a dar la respuesta porque viene el segundo repaso. Okay. Pero saquen conclusiones de más o menos en qué rango está las ventas. Nicolás, pésimo, y Mónica, pésimo. Sí. ¿Cuál fue la utilidad neta de la compañía en ese trimestre? Primer trimestre del año. En euros. Utilidad. Ingresos menos gastos, no sé qué, menos... Igual utilidad. Bueno, las ventas fueron 6.742 millones de euros. Pero es el rango, ¿no? Sí. Las utilidades para Orlando, un poco altas, de 6.742, 4.000. O sea, los tipos simplemente no hacen ropa. Los tipos tienen un negocio de drogas. Bueno, negociantes, negociantes. Oro. 4.000. Muy mal. María Juliana. 5 mil millones de euros. No hacen nada, los tipos simplemente... ¿Se la ganan toda? La gente va... Se la ganan toda. Es próspero. Es próspero, sí. Muy mal. Mónica, 17 millones de dólares, o sea, eso se gana el TIA, que todavía funcionan dos tiendas en Colombia. Bueno, 17 tranquilo. Millones de dólares. Mónica, realmente... 17 mil, pero igual yo estaba volada fresco. Pero ¿cómo va a ser 17 mil? No, claro, 17 mil. No aclares eso. Si las ventas fueron 6 mil, ¿cómo se va a ganar 17 mil? No, claro. O sea, explíquenme ese fenómeno. No, es la contabilidad de Betty la Fea. Digamos, la de Goya. Está maquillado, es informe. Voy a ignorar ese comentario. Me queda mejor 17 millones. Ay, y Nicolás, 3 mil millones. Entonces, vamos a peluquear por arriba y por abajo. María Juliana y Mónica, menos uno. ¿Pero cómo qué? En los cuando uno vende 6 mil, ¿cómo se va a ganar? Pues no sabía que vendía de 6 mil. Claro, es que no sabíamos eso. Correcto. O sea, yo te puse el rango. Entre 3 mil y 10 mil, podía ser 9 mil. Es que, claro, esos están llenos de oro. Bueno, pero sí. O sea, podía ser 9 mil y podían estar ganando 5 mil. O 3 mil podía ser. Estás un poquito subida la cifra. Estoy un poquito subida, sí, muy, muy grande la utilidad, claro, pero pues no estoy tan mal para un menos acreedora. Uno. No, al menos uno sí, porque es la más lejana. Bueno. Y pues la de abajo sí, pues no es. No, soy la más es. Lejana. Por arriba sí. Pues por y arriba. Por abajo sí, no, por abajo sí tenemos una respuesta realmente preocupante, la de los 17 millones de euros. La empresa se ganó 760 millones de euros. Eso equivale más o menos al 12%, que es lo que se puede ganar una empresa que hace ropa por volumen. No es lo mismo las ganancias de una empresa de tamaño a una empresa como Yves Saint Laurent, que si venden 100 pesos, se ganan 50. Eso sí, porque una cartera que les cuesta 4 o 100 dólares la venden por 6 mil. Eso es diferente. ¿Cómo va el repaso, María Julia? Bueno, pues Mónica tiene menos 16 puntos, yo tengo menos 10, Orlando tiene menos 7 y Nicolás tiene 4 puntos. Van pérdida. No, pero veo unas descolgadas ahí menos 16. No, pero es que solo no te metas, que me están metiendo contigo. Descolgadas importantes. No te metas conmigo. Menos 15, menos 16. Ay, Nicolás, no te metas conmigo. No sé, Orlando, ¿cómo ve a Nico? Mal. Tontarrón con suerte. Ni para adelante ni para atrás. Ni para adelante ni para atrás. Ahorita fue para atrás. Y toda esa suerte. Ahorita fue para atrás. Ahorita fue para atrás. Le tocó a Martica Ortega. Ah, es que... A Mancio. En su inauguración como presidenta de Inditex. Récord en ventas y utilidades en ese periodo del año. Bueno. Y estos son como... Milo Sánchez a las 8. Sí, los espero con los clásicos de Barry White en vinilo, en El Sabor de la Noche a las 8.